presentado una denuncia penal en contra, por incumplimiento de los deberes del funcionario público y abandono de pacientes a la dirección y al consejo por esta actitud que tienen de abandono. Hemos presentado un amparo por el derecho a huelga contra el decreto 530-2025 y bueno, proponemos que el paro por tiempo indeterminado que decidió la Asamblea de Residentes sea acompañado por toda la planta del hospital, exigiéndole al Consejo y al Ministro Lugones que den una respuesta, que abran una mesa de diálogo en donde se resuelva el conflicto salarial que acá se plantea, porque está desprotegida nuestras condiciones dignas de trabajo y nuestro salario, que es de carácter alimentario. Creo que eso es lo que es la mejor manera de exigir que se abra una mesa de diálogo.